Y le damos la bienvenida al vicepresidente del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López. ¿Cómo te va, Gustavo? Lucas Molinari te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, un gusto. Bien, bueno, Gustavo, ¿qué evaluación haces de cómo vienen funcionando las comunicaciones? Primero te pido una mirada de la radio y la televisión. ¿Cuál es tu mirada de cómo vienen informando? Sabemos que el espectro es bastante amplio, pero bueno, sobre todo medios hegemónicos que tienen más presencia en el dial y en los canales de TV. ¿Cómo venís observando el rol de la comunicación social en este tiempo de pandemia? A ver, en líneas generales yo te diría que todo el mundo se ha cuidado mucho de informar, de chequear fuentes, de informar a partir de fuentes oficiales. Sí. Y de no hacer hundir el pánico en la sociedad con falsas noticias. Digo, esto fue en líneas generales, porque más allá de que por abajo después, en cosas menores, sí se juegan cuestiones políticas, en lo que respecta, y esto es imposible de evitar porque son esas diferencias políticas que existen respecto del rol del Estado o de fortalecer o no fortalecer la figura del presidente. Digo, ahí cada uno ya juega la suya. En lo que respecta al coronavirus en particular y a la pandemia, yo creo que ha habido una actitud muy responsable de todos los medios desde el día uno. Esto lo charlamos nosotros con ellos, hicimos una serie de recomendaciones, y cuando uno analiza que están chequeando información y que dan información oficial y que dialogan y mucho con todos los sectores del gobierno y todos los sectores de cada uno de los ministerios de salud, antes de dar una información. Me parece que hay una responsabilidad periodística y siempre puede haber alguna excepción a la regla, pero yo te diría que el corte general de todos los medios, no importa la extracción político-ideológica, sí, con respecto a la pandemia ha sido de responsabilidad. Lo que uno veía en algunos medios es que, y de algunos periodistas, es que llamaban, sobre todo en algunos casos, a denunciar al vecino, a la vecina que no cumplía la cuarentena, y también mucha comunicación para los sectores medios y no para los barrios populares, que esto lo pudieron marcar luego los curas villeros en relación a Alberto y a lo que pasaba en los barrios populares, y sobre todo creo que ahí hubo un rol de la comunicación comunitaria de marcar los lazos de solidaridad, de mostrar lo bueno que está ocurriendo en el marco de grandes desigualdades que hay en la Argentina. No, a ver, yo creo que sí, y que cada uno se dirige a su público. A la primera pregunta que vos me hacías, yo no vi ningún gran acto de irresponsabilidad continua por parte de los medios. Digo, nadie ha jugado a fondo en el tema pandemia con la política partidaria. Digamos, todos han tenido, después cada uno se dirige a su propio público, digo, después cada uno tiene su target, cada uno sabe quiénes lo miran, a quién va dirigido, y después sigue el análisis político o las derivaciones políticas de tal o cual cosa. Obviamente ya depende del color político de cada medio, de hacia dónde va ideológicamente, entonces va a poner el énfasis en un lugar o en el otro. Pero me parece que ha habido una especie de acuerdo tácito en el que incluso ha habido dos acciones muy concretas: la tapa de los diarios un día todas igual, y este programa de televisión de los 5 canales de aire de la ciudad de Buenos Aires, también con el mismo formato y repetido en cadena. Para recaudar fondos. Entonces, me parece que esas son las cosas que uno tiene que tomar como positivo. Después lo otro es parte del juego democrático. Digo, después lo otro es parte del juego democrático. A mí me parece que, independientemente de eso, nacen a partir de esta crisis y de esta pandemia una serie de temas que me parece que después hay que poner sobre la mesa, y es el rol del Estado, cómo lo fortalecemos, aquellos que han endiosado al mercado en todos estos años y que han destruido al Estado y que han destruido los ministerios y que han ido a los hospitales y desfinanciado el servicio de salud, Bueno, me parece que esa sí es una discusión más de fondo que nosotros tenemos que dar, no bien pase todo esto, y que las lecciones nos tienen que quedar como aprendizaje. Si no salimos de acá mejores y fortalecidos los que creemos que el Estado tiene un rol de intervención en la puja entre el capital y el trabajo. Pensemos en la maniobra que han hecho con respecto a la venta, a la licitación de comida con el Ministerio. En ese sentido te iba a preguntar, porque lo que denunció Alberto Fernández, además de plantear una política de Estado que no se iba a pagar más que los precios fijados por el propio Estado, él dijo hay una carterización en lo que es la venta, es decir, pocos sectores que venden, un oligopolio, y yo lo pensaba en relación, y te quería consultar, a los medios de comunicación, al entramado, porque vos decías, bueno, hay un juego democrático. ¿Existe eso? Porque la ley de medios audiovisuales, la ley de medios, no se pudo llevar a cabo, el macrismo destrozó las bases, bueno, vos fuiste uno de los que denunció esto del 2016, y bueno, hubo una etapa de resistencia, vos estuviste en ese sentido en el Congreso de la Nación, y nos hemos encontrado mucho. Ahora, ¿cómo ves el desarrollo de esto? Si después de la pandemia logramos grandes discusiones como, por ejemplo, grabar la riqueza, que los más ricos pongan más plata. Ahora, el tema medios, ¿cómo generamos un cambio que es lo que planteaba la ley de medios? Me parece que hay que sentarse y rediscutir aspectos mucho más integradores. Digo, cuando nosotros discutimos en el 2009 servicio de comunicación audiovisual, tenías una tecnología y un horizonte determinado. 11 años después tenés otra tecnología, tenés cosas multiplataformas, entonces tenés una red no solo de medios de radiodifusión, sino que tenés una serie de empresas TIC también de carácter cooperativo, de carácter comunitario. Me parece que tenemos la experiencia de la red federal de fibra óptica. Yo creo que ahí el Estado, de este es mi punto de vista, no lo he charlado todavía en el directorio, hay que reforzar la red pública. El Estado tiene que brindarle servicios al Estado, al Estado nacional, provincial, municipal. Digo, tenemos que desarrollar esta red del Estado Nacional con redes y empresas de los estados provinciales para ser proveedores de nuestros propios servicios y no depender de un tercero. Me parece que tenemos mucho para discutir en el sentido de cómo volver a poner en escena la necesidad de una comunicación democrática y no oligopólica, que incluya a las redes y, bueno, si va a haber o no va a haber un cuarto operador telefónico del sector cooperativo, cómo interviene el Estado en las telecomunicaciones para evitar los abusos de posición dominante. Creo que todo esto en este sector nos deja la pandemia, como también deja en todos los demás sectores la pandemia. El Estado llama una licitación, ¿sí? Sí. Para comprar alimentos. Se cartelizan. Vos tenés la urgencia de comprar alimentos o tomás la decisión de, como los precios son altos, volver a hacer una licitación. A veces el Estado, con las herramientas que hoy tiene, que tomar decisiones con priorizar la rapidez y no el precio. Bueno, ¿cuál es el problema? A lo mejor el problema son las herramientas, y vos lo que tenés que cambiar son las herramientas. Analizando un tema puntual. No, es interesante, te estoy siguiendo, y lo pienso volviendo al tema comunicaciones, que como vos bien decís, no es radio y televisión nada más, sino, por ejemplo, internet y el tema de los celulares, que las empresas, bien, funcionan de manera carterizada, es una locura lo que se paga, y además el acceso. Y esto está pasando con el sistema educativo, donde vos tenés escuelas que le mandan tarea, le dan una exigencia a los pibes, pero escuelas que están, por ejemplo, en villas, en barrios populares, los pibes no pueden hacer tareas, primero, porque no está el Conectar Igualdad, y segundo, porque la conectividad, mismo las escuelas, no está. Entonces, bueno, ahí vemos, ese es el rol del Estado, ¿no? Ese es el rol del Estado. Desde mi punto de vista, todo eso lo tiene que conectar el Estado. Bien. Desde mi punto de vista. Digo, esta es una posición muy personal, ¿eh? Digo, ¿qué, qué sería, Gustavo, tu idea personal? ¿Es con ARSAT? Es exacto, a través de la red que es ARSAT, y la última milla, porque ARSAT no vende, pueden ser empresas locales de los estados locales, para brindar al sector público, digo, para brindar al sector público. Entonces, a mí me parece que lo que tenés que cambiar son las herramientas. ¿Por qué? Porque las herramientas legales, a eso me refiero, los instrumentos por los cuales vos tenés que hacer una política. El gobierno de Macri dejó una serie de normas, maniataron la posibilidad del Estado de intervenir en determinadas cosas. Bueno, lo que hay que hacer es que es cambiarlo. Nosotros ya lo habíamos vivido en la época de Néstor Kirchner, cuando Alberto era jefe de gabinete. Siempre hay una primera anécdota, cuando el gobierno de España pidió la extradición, no me acuerdo de qué represor, digo, no me acuerdo si fue Astiz, estaban pidiendo la extradición de uno de los represores. Sí. Entonces Néstor dice, bueno, démosle la extradición, y Alberto, o mejor dicho, instemos al Poder Judicial para que analice. Y Alberto dice, no, no se puede, porque hay un decreto del Poder Ejecutivo del gobierno anterior que prohíbe las extradiciones. Y él dice, bueno, cambiémoslo, permitamos las extradiciones, después resuelve la justicia, pero permitámoslo. Bueno, ese cambio de instrumento, que era, bueno, tenemos que cambiar un decreto, y después tuvimos que cambiar una ley, y después tuvimos que cambiar un montón de normas, digo, el matrimonio era solo entre dos personas de distinto sexo, y ahora puede ser con cualquier persona, bien, no importa bien. El sexo. Bueno, bueno, todo esto se va a debatir, me imagino, digamos, todo lo que estás planteando en el Congreso de la Nación. A mí lo que me parece es que tiene que dejar de enseñanza el rol del Estado. Bien. El rol del Estado fundamental como regulador del conflicto de intereses en la redistribución de la riqueza. Esto incluye, por ejemplo, las comunicaciones. Uh-huh. Digo, la democratización de las comunicaciones. Hablabas de ARSAT, que es una empresa muy importante, ARSAT, y yo recuerdo que en el gobierno de Cristina se llegó a hablar hasta de una empresa que ARSAT brinde telefonía celular, que eso en otros países existe. ¿Es una locura pensar en eso? Digo, porque en realidad cuando uno utiliza lo que es las empresas privadas, que es lo único que existe, realmente son muy muy caras, el servicio en muchos lugares es malo porque está centralizado en las zonas donde es más rentable. Yo sé que lo están regulando desde el Estado y uno aspira a que haya más regulaciones. Ahora, ¿es una locura pensar que haya una empresa del Estado de celulares? No es una locura. Yo no sé si es el camino, si no tiene que ser el sector cooperativo o el sector social. Bien. Digamos, alentar una empresa, pero yo sí no tengo la menor duda que tiene que haber una red de fibra óptica, que de hecho la hay, pública, uh-huh, y que tiene que estar entrelazada con todas las redes de fibra óptica pública, provincial y del sector municipal, y que como mínimo tienen que ser proveedores del sector público. Digo, si vos tenés, no sé si son cerca de 52.000 escuelas en la Argentina, digo, vos hoy el problema que tenés es que le tenés que pedir a las telefónicas que te liberen datos. Digo, vos tenés dos maneras, pongo el caso de educación porque hoy en un ratito tenemos una videoconferencia porque estamos tratando de resolver la gratuidad en la navegación del sistema universitario, porque ya lo tenemos en el primario. Digo, la página de Educar, seguimos educando, la página del Ministerio, sí, tiene navegación gratuita en todas las telefonías celulares, ¿sí? Obviamente, si vos tenés internet y la pagás, esa página es gratuita, pero tenés que tener internet en tu casa y una computadora. Los que no tienen internet y computadora lo hacen a través de los teléfonos. Si lo tenés que hacer a través de los teléfonos, te consume data. Bueno, nosotros logramos liberar la utilización de esa página. Ahora estamos viendo si logramos liberar, esto lo anunciamos mañana, la mayoría de las páginas de las universidades, donde en el caso de universidades como la Universidad de Buenos Aires, el 90% de los alumnos a lo mejor tiene computadora en la casa. Pero en la Universidad de José C. Paz, son 10% de los alumnos tiene computadora en la casa y tienen que acceder a los materiales a través del teléfono celular. Bueno, estamos logrando la gratuidad de esa navegación mientras dure la pandemia. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con las 52.000 escuelas? La mayoría o muchas no están conectadas. Las tablets no se siguieron repartiendo. Entonces, ahí hubo una política deliberada en el gobierno de Macri que todo lo que se avanzó se retrocedió y se le pasó al sector privado. Esto es, se habían repartido 5 millones de tablets. Bueno, en los 4 años del gobierno de Macri se repartieron las que habían quedado, porque ese programa no se siguió más. Estaba la red federal de fibra óptica. Bueno, se continuó y el tema quedó a mitad de camino. Bueno, me parece que hay que retomar la conectividad. Hay programas que quedaron congelados durante 4 años o fueron discontinuados. Entonces, en la emergencia vos tenés que trabajar con todos los sectores, que vuelvo a repetirte, digo, son sectores con fines de lucro que han cedido parte de su lucro, entre comillas, en el medio de la pandemia. Ahora, la pregunta es, bueno, y nosotros vemos, queremos que haya un sector fuerte público que brinde servicios al sector público, queremos que apoyar al sector cooperativo o al sector no comercial para que también brinde servicios en condiciones de igualdad en alianza con el sector público, con igualdad respecto al sector privado. Entonces me parece que, digamos, en cuanto al sector comunicaciones, porque lo mismo te va a pasar con el sector salud. Digo, cuando salgamos de esta, ¿quién va a dudar que vos tenés que reforzar los hospitales, que tenés que invertir en salud, que ponerle... Bueno, recién lo discutíamos con un analista internacional. Está claro que se sale con más Estado y es lo que se está discutiendo. Bueno, una consulta sobre lo que son las alianzas más bien estratégicas. Sabemos del tema continental, de las determinaciones que Estados Unidos tiene para con nosotros, por ejemplo, la discusión del 5G. ¿Estamos muy lejos de eso? ¿Hay debate de esto en el ENACOM? ¿Lo que propone China? No, ahí sí, hay debate. Estábamos empezando a debatirlo cuando saltó todo esto. Sí. Y cuando resolvamos la emergencia, es el debate central. Bien, ¿y cuál es tu mirada, Gustavo, al respecto? No, ahí hay dos. Primero hay que hacer todo un análisis y un estudio de espectro para ver qué se libera. Nosotros claramente, digamos, tenemos una política. Después tenemos que resolver esa política con las cuestiones técnicas. Una es la conectividad. Digo, nosotros estamos hablando del 5G y hay una buena parte del país que no siquiera tiene conexión a 3G. Claro. Digo, que no tenés transmisión de datos, que no podés tener un cajero automático porque no tenés datos en el pueblo. Entonces la gente tiene que ir al pueblo de al lado. Entonces me parece que, digamos, el trabajo nuestro va a ser resolver el problema de la conectividad en todo el país. Tenemos un fondo que es el Fondo para el Servicio Universal, que lo vamos a gastar todo, es decir, lo vamos a invertir todo entre el sector público, el sector no comercial, el sector cooperativo, para que se llegue a cada uno de los pueblos de la Argentina. En ese sentido, ya estamos trabajando fuerte con todos esos sectores desde que empezó el nuevo directorio. Así que, y con el sector no comercial o comunitario de la comunicación social también. Así que, digamos, más allá de atender la emergencia, nosotros mañana tenemos directorio, la seguimos haciendo las reuniones y seguimos invirtiendo con el fondo del Fomeca, de Fomento, y con el fondo del Servicio Universal. Pero el objetivo, una vez que nosotros podamos recorrer el país, el objetivo es trabajar codo a codo con ARSAT para reforzar todo el sistema público y llegar a cada rincón del país y exigirle a las empresas de pliegos con los que se han comprometido el servicio en todos lados. La última que te hago, Gustavo, respecto a consultas de algunos oyentes: ¿qué pasa si uno no paga, porque no puede pagar la factura del celular o del servicio de internet? ¿Hay alguna disposición oficial? Sí, todos los que están comprendidos en las categorías A y B del monotributo, los que cobran asignación universal por hijo, es decir, todos los que están comprendidos en las medidas económicas que tomó el gobierno y además el propio sector cooperativo y de las empresas recuperadas, no les pueden cortar el servicio y les tienen que dar un servicio mínimo, cuya reglamentación estamos esperando ahora del Ministerio de Producción de Culfas. Bien. Pero el decreto establece que no puede haber corte, tiene que otorgar un servicio mínimo. Gustavo López, te mandamos un abrazo y el agradecimiento por la nota, ¿eh? A ustedes, un abrazo. Muy bien, ahí pasaba el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones.